¿dónde estabas, Peter? ¿De dónde venís? Por favor, a estas horas de la madrugada. Vieja, yo estaba... con mis amigos en el concierto de metal duro por sentimiento. Pero ves, después te enojás cuando te digo ¡posmoderno! Todos los fines de semana lo mismo. ¿Qué pensás hacer de tu vida? Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida. Pero no, vos tenés que ir a la escuela o trabajar, Peter. ¿Por qué no me respondés? ¿Qué te pasa? Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. ¿Cómo que no te vas a casar? ¿Y qué pasó con tu novia, esa Laurita, tan linda que era? Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. ¿Por qué te peleaste con Laurita? ¿Qué pasó? Mirá, mamá, pasa que Laurita no me hablaba nunca, era media callada. Laurita... ¡Era muda! ¡Era muda! ¡Era muda! ¡La mina era muda! ¡Nunca dijo! ¡Nunca dijo! ¡Nunca dijo! ¡Nunca dijo nada! Te quiero confesar algo. Estoy saliendo con un chabón. Ya más de un año van casi dos. Sí, mamá. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, el club